sembrador y la parábola de la cizaña. Sin embargo, ustedes van a notar que no vamos a ocuparnos estrictamente en la interpretación de las parábolas, sino en encargos centrales y aún encargos dentro del mover actual y la palabra presente. Mateo 13, lea por favor versículo 3. Muy bien, hagamos una pequeña introducción, ponga ahí introducción. Las siete parábolas podemos subdividirla de la siguiente manera. Las cuatro primeras, que son el sembrador, la cizaña, la mostaza y la levadura, son cuatro parábolas dadas en el mar, a la orilla del mar. Y se relacionan especialmente a la apariencia del reino. Estas cuatro parábolas están relacionadas a la vida, porque ahí se habla mucho de la semilla de vida, la semilla, la semilla, la semilla, el crecimiento. ¿Ya se quedaron? La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla fueron dadas en una casa, no en el mar. En el 13:36 dice que llegaron a una casa y le pidieron a Jesús que interpretara las primeras parábolas y luego él añade otras más en la casa. Y esas dos parábolas están relacionadas a la edificación, que son materiales preciosos. Y la parábola última de la red es una advertencia y se relaciona mucho con la iglesia de la Odisea. Miren estos tres grupos. Las primeras cuatro están relacionadas a un énfasis en la importancia del crecimiento de vida y la palabra de vida. Se escucha allí la simiente, la vida, creció. ¿Correcto? Las segundas dos parábolas, que suman seis, del tesoro y la perla, ¿están relacionadas a qué? A la edificación. ¿Por qué? Porque son materiales preciosos. Y la última es una advertencia que equivale a la iglesia de la Odisea, la última iglesia o profecía a la Odisea, una iglesia de la provincia de Asia. Cuando hablamos aquí de la semilla, la simiente, nos referimos a la palabra del reino, a la palabra del reino. ¿Y qué es el reino? Reino es control, es autoridad, gobierno, y nos habla de la esfera de un rey, la esfera de un rey. O sea que cuando predicamos el evangelio, el Señor se siembra en ellos, ¿como qué? Como el reino. Y a partir de ese momento, al que cree, recibe a Jesús como el reino, para que entre esa persona bajo el gobierno del rey, del Señor, tenga una autoridad, un dominio y un control interior. ¿Sí captaron? Ay, Si captaron esa primera parte, hermano, entendemos todos estos tres días lo que va a pasar. Tienen que tener en cuenta eso. Tienen que tenerlo bien en cuenta. ¿Qué es el reino y qué es la palabra, la simiente? El sembrador, ¿quién es? El propio Señor. Y él siembra el reino, se siembra a sí mismo en las personas a través de su compartir. Cuando la gente cree, es regenerada. Y una vez que es regenerada, entra en el reino y se constituye en los hijos del reino. Ojo. Ahora, todo lo que reciben la simiente es para que se constituyan los hijos del reino. Mire que no estamos hablando ahora de ciudadanos, sino hijos del reino. Representan el reino, están bajo el control del reino, en la esfera del reino. Ok. Esa es la introducción. Mateo 5, ahí mismo, 6 y 7. Es lo que llamamos la realidad del reino. O sea, lo que es real, lo que debe vivirse interiormente en los hijos del reino. ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Mateo 5, 6, 7. Es la realidad del reino de los cielos. Es lo que está en el interior de los hijos del reino. Lo que deben practicar y vivir. Las primeras cuatro parábolas se relacionan en Mateo 13 mucho más a la apariencia del reino. O sea, lo que no es, lo que parece. Por eso hay que saber usar el Espíritu para poder aplicar estas parábolas en el contexto bien adecuado. ¿Qué son esas primeras cuatro parábolas en sí? Hacen énfasis en la apariencia externa. La realidad es ¿qué? Interior. Pero también en medio nuestro, siempre le aplicamos esto a otros. Pero aquí mismo puede haber una apariencia externa, lo que no es el reino. Es una fachada que se ve como si estuviera llena de realidad, no siéndolo. Y en estos días vamos a ser confrontados. ¿Dónde vives? Hoy vamos a hablar en estos días de los valores, o sea, ¿qué es lo de más valor para usted? Y vamos a hablar en este primer mensaje, prácticamente, cómo evitar la fachada. ¿Cómo evitar la apariencia? ¿Y cómo no ser engañado por lo exterior? Es el mensaje en esta mañana. Esa es la carga en sí. Lo exterior que se confunde con la realidad. Voy a darles un ejemplo y a partir de ahí empezamos el mensaje. Visité X país en el 87. Y me sorprendió que después de dar la palabra, un joven, de entre muchos de los jóvenes, me sorprendió que este, para mí era un show. Para otros, decían así: Julio, ¿no vio ese joven? Prometedor. Y muchos tutores tienen ese problema. Y yo voy a desencantar a muchos tutores y me voy a desencantar también a mí mismo. Porque todos debemos poseer discernimiento agudo y espiritual. Sigo insistiendo. Este joven, cuando le llegó su turno, hablaba muy bien. Por lo que hablaba, no lo conocía, supe enseguida que estaba muy reciente en la vida de la iglesia y que estaba en su primer amor. Lo que voy a mostrar no es que el primer amor sea malo, sino es en el primer amor que se echan las raíces. Si no lo aprovecha, te queda superficial. Ojo con eso. Le di una clave para retomarla más tarde. Ojo con ese asunto del primer amor. Eso es lo mejor de un cristiano, pero es el tiempo que el Señor te da para echar las raíces profundas. Y muchos no lo hacen y se quedan en la superficialidad. Este joven comenzó a hablar. Cuando se refirió a la humillación al Señor, él se tiró en el suelo. Se tiró como un árabe. Comenzó a llorar. Y yo comencé a ver muchas lágrimas en la cara, rostro de los hermanos. Pero mi espíritu me decía que lo que estaba haciendo no era normal. Él me siguió con otros jóvenes a otra ciudad, a otra y a otra. Y era el mismo asunto. Ya no se tiraba, ahora saltaba duro. Saltaba. Terminé en cierta ciudad, ahí no fue él. Me fui, vine al año y medio, me lo encontré. Ya no era tan efusivo. Y le pregunto yo a los hermanos, ¿qué pasó con fulano? Me dice, uy hermano, durante este año que está en la iglesia, nunca ha dejado la drogadicción. Yo dije, Espíritu Santo, tú me estabas mostrando algo. Fidedignamente, el muchacho no está en la iglesia. Y fidedignamente, tiene un problema grave de drogadicción. A ver, ¿qué pasó con el muchacho? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con él? Ahí partimos el mensaje. Lo externo, la fachada, lo que parece realidad y lo que parece a veces hasta puede ser cizaña. No digo que él es cizaña. Él tendrá que volver más tarde a la vida de iglesia, pero también voy a mostrar qué es la cizaña en sí. Ahora estamos rodeados aquí de muchos jóvenes que oran antes de empezar el mensaje de dos en dos, pero que nunca entran en los mensajes. No lo rumian ni lo viven. Y aquí hay muchachos que percibo que su mente no está aquí todavía. Están desconcentrados y van a ver por qué. ¿Qué pasó? Esto es interesante. Esto es una palabra para los tutores. Y para que sepan por qué dice la Biblia probarlos antes. Que la Biblia me lo ordena. Y también me dice la Biblia juzgarlo todo. Uno habla y los demás ¿qué? No critiquen, juzguen con el juicio que da el Espíritu Santo y no su parte analítica. Entonces vamos a ver qué hay aquí en esta mañana. Vamos a ver si aquí hay fachada, si aquí hay cosas exteriores, y a ver si los tutores con sus 20 jóvenes que trajeron diciendo que todos son trigo genuino, a ver si en verdad son trigo o son cizaña. ¿Qué les parece el reto? ¿Están dispuestos? Sí. Ahora, ustedes van a ver que el mensaje no tiene nada de condenación, sino ternura, mucha luz. La luz no vendrá de aquí. Yo siento que va a venir así. Van a ver. Comencemos ahora sí el mensaje, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Por qué algunos creyentes al inicio de su experiencia cristiana parecen tan brillantes? Mas después de un tiempo ya no están en la comunión. ¿Sí los han visto? También pasó con usted. Estuvo, volvió y ahora no se va a ir más. Se lo apuesto. Porque ya la fachada le fue derrumbada. Ahora sí que va a empezar mejor. ¿Por qué algunos desisten a la mitad del camino durante su peregrinación cristiana? ¿Por qué desisten a la mitad? ¿Por qué? ¿Sí los ha visto también? Bueno, Porque algunos no logran seguir al Señor hasta el fin. Son buenas preguntas. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer Mateo 13. Después de estos interrogantes empecemos. 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué va a sembrar? La semilla del reino. Para que a partir de su interior exista el control, el gobierno, la autoridad, y se sometan a la esfera de un rey. Eso lo vamos a hablar en la parábola de el tesoro. ¿Saben para qué se metió el Señor como el reino dentro de cada uno? Para que ya no sean ustedes, ni digan yo soy, sino ahora es Él. ¿No han sentido que al contestar el teléfono tienen que orar antes? Si no estás unido al reino antes de responder una llamada, pues una llamada muy violenta y te puede matar. Te saca del espíritu, porque no oraste antes. Si no oras antes, tenemos alguien con el reino, pero seguramente Él habla aquí que el reino, pero si no se sujeta al reino, entonces es una apariencia. La realidad es que vivas el reino. Hablar del reino y no vivirlo es la parte exterior de los falsos. Lo que usted tiene no es falso, pero sus actitudes y su manera de ser tiene falsedades. No es cierto que usted se comporta con un grupo de hermanos que son más experimentados con usted de X manera, pero cuando está con un grupo de hermanos que son al nivel suyo, usted se comporta mal y deja un reguero. ¿Qué es eso? La semilla no tiene problema. Usted vive de apariencia. Así cuando uno, hasta para escribir una carta, tiene que estar unido al reino. Para abrir la carta hay que estar con el reino, porque si no, recibe una mala impresión. ¿Cierto? Hasta para echar una broma debe sentir si el rey lo permite o no lo permite. Cuando ustedes obedecen al rey y echan una broma fea, usted nota que algo se le corta interiormente. El rey se metió allí como semilla para controlarlos desde adentro, porque somos los súbditos, los ciudadanos y los hijos del reino, y somos influencia para este mundo. Entonces Él tiene que comenzar con nosotros. ¿Qué les parece? Versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué es esto junto al camino? Solamente lo voy a mencionar, no es mi carga todavía. Por junto al camino habla de tráfico mundano. Tráfico mundano. Note lo siguiente. Ahí te lo explico, que es un tráfico mundano. Cuando hay tráfico mundano, el corazón se endurece. Se endurece. La palabra viene aquí, usted la escucha, pero por tener el corazón endurecido, la palabra no penetró. ¿Por qué? ¿Qué es el tráfico mundano? Ejemplo, hay jóvenes que no tocan al Señor, no oran ni leen, no invocan el nombre del Señor, no se reúnen, no ejercitan el Espíritu, no sirven al Señor. Ahora bien, ¿qué es el tráfico mundano? Todo un día con Nintendo, todo un día en la internet, todo un día chateando, no hubo tiempo para abonar la tierra, y entre más estás en esas cosas sin hacer lo primero, el corazón se te va endureciendo. Y es por eso que los jóvenes creen que porque están en una reunión de jóvenes en sus iglesias, y los tutores también son engañados, porque ellos mismos hasta pueden tener tierra dura. ¿Cómo así? Oiga bien, hay un problema en los jóvenes y un problema en los tutores. Ellos llenan a los jóvenes de muchas actividades, juegos y todo, y creen que con mantener a los jóvenes así, está bien. Eso puede ser bueno, del lado bueno, del lado bueno, del lado humano. Pero el interés de un tutor es que la semilla adquiera, sea una planta, un árbol, y adquiera raíz. Ese es el fin en sí mismo de la orientación de un tutor. Es preocupado por la salud de ellos, que el reino de los cielos que se metió dentro de ellos se desarrolle. Entonces, cuando estos jóvenes se llenan de tráfico mundano, se van endureciendo. ¿Saben qué pasa? Ya no creen en Dios. Yo los he escuchado. No, yo no creo en Dios. No, es lo mismo de siempre. Ya no creen en la iglesia. Por eso usted no los ve los domingos, no los ve durante un año, y aparecen en diciembre en la conferencia de Barranquilla. Lo siento mucho, con ser tan franco. Aparecen en la conferencia de jóvenes. Y los tutores creen que porque lo trajeron ahora, aseverando de que hay que una oportunidad más, le pueden dar 1000 oportunidades, pero si ellos no evitan el tráfico mundano, la semilla no le entra. ¿Cómo hacer entonces? Yo creo que hay que recibir mucho perfeccionamiento en cómo trabajar con jóvenes. Y ya se hizo y no se obedeció ese asunto. Por eso tenemos en las iglesias una cantidad de jóvenes que aparecen cada año. ¿Por qué? Por el tráfico mundano. Se van endureciendo. ¿Y cómo sabe que usted está endurecido? Cuando discute con sus padres para venir a una reunión. Cuando se resiste, orar y leer. Cuando se resiste, orar con su compañero. Ya está endurecido. Entonces se salen por ahí con su celular. ¿Por qué? No le llama la atención. Y yo los he escuchado. Y uno cariñosamente se les acerca. Muchacho, ¿por qué está acá afuera? Hombre, hermano Julio, eso es cursi. Ah, ¿te parece cursi? Ah, bien, yo sigo caminando. No hay problema. Ya tendrán su oportunidad. Pero ojo, hermanos, tutores, el trabajo que tenemos. Hay mucho tráfico mundano. Entonces la tierra se endurece. Versículo. A ver, ¿cuál? Vamos al 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, pero todo pronto porque no tenía profundidad de tierra. Oiga esta énfasis, profundidad de tierra. Profundidad de, a ver si captan el énfasis, de tierra. Profundidad de tierra, todavía no menciona la raíz, profundidad de tierra, ¿qué será eso? Profundidad de tierra, oiga, no dice todavía raíces, más tarde lo menciona. Dice profundidad de tierra, ¿qué será eso? Van a ver. Y dice, porque salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, ahora sí menciona la raíz, se secó. Ahora sí entremos en el tema. Punto número 1, el suelo rocoso. Miren que el punto número 1 en esta comunión no es el tráfico mundano junto al camino, ¿cierto? Porque eso es fácil de trabajarlo. Por eso le di una palabra a los tutores. Eso es sencillo. Identificar a los jóvenes que tienen mucho tráfico mundano, acercarme a ellos, atraerlos poco a poco, una palabrita aquí, una semillita del reino aquí, mucho amor, etcétera. Eso tendrá que ver otro perfeccionamiento repetido para los tutores. Pero, hermano, es difícil para un tutor, si no tiene mucho discernimiento, captar que es un suelo rocoso. Suena extraño. Mira lo que estoy diciendo. ¿Qué dije? A ver, los tutores. Es fácil ver un joven mundano. Se conocen enseguida. Pero esos jóvenes mundanos que ustedes creen, necesitamos amor. No los critique. acérquesele, ayúdelo, y es más sencillo. Ese es el trabajo más sencillo que puedo hallar. Pero hay una dificultad en el tutor a no discernir que es un terreno rocoso. Las piedras no están afuera, están un poco escondidas. Es más difícil para un tutor si no tiene discernimiento espiritual, porque para poder ayudar a otros tienes que estar más alto que los jóvenes. El que juegue fútbol con ellos, no te los has ganado, lo siento mucho. No te los has ganado con un partido de fútbol. Yo tuve muchos jóvenes jugando fútbol conmigo y no están en la iglesia. Estuvieron junto con ustedes y no están en la iglesia. ¿Sí lo vieron? Están muy confundidos tutores, que porque yo salgo con un joven a jugar fútbol, ya es miembro y es trigo dorado en la iglesia. Entonces es muy difícil para un tutor captar la profundidad de la tierra y luego captar, miren bien, la profundidad de la raíz. Si tiene raíz un tutor, raíces con una raíz principal que absorbe el agua, él sabrá si un joven está haciendo lo mismo. Porque lo profundo toca lo profundo. Un abismo llama a otro abismo. Pero un tutor superficial crea jóvenes mundanos en la iglesia, no profundos. Y por eso es que los jóvenes se pierden durante todo el año. Todo el año. Porque quieren que nomás cantar y jugar. Pero falta la palabra del reino. Es la palabra del reino. Esto me lo mostró el Señor hace 2 años. La palabra del reino. Es trabajar la palabra del reino. Y algunos hasta discuten con hombres diciendo, pero ustedes, ¿por qué no lo ponen a cantar? Sí, yo he visto tutores que los dejan cantando y se van por ahí a dar vueltas, luego regresan a dar una palabra, pero lo dejaron cantando. Como dejar a un niño con un Nintendo todo el día porque yo estoy trabajando. O dejarlo como frente a un televisor como la niñera. Así muchos tutores dejan al joven nomás cantando, cantando. Ellos están cantando. Pero hermano, también Richie Ray canta canciones cristianas. También muchos reggaetonistas cantan reggaetón cristianos y pueden ser cizañas. Pero ¿dónde está la palabra del reino? Tutores que hagan como Jesús, tomen a los 12 y comienzan a decirle en el monte: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿La vieron? Ahora sí pueden entender a los siervos de Dios el encargo que hay con los jóvenes realmente. Sí, hay que cantar. Los que más saben cantar iglesias son los jóvenes, cantan muy bien. Hay que cantar, hay que orar, hay que tener un tiempo de recreación. Pero tutor que no conoce la verdad ni tiene experiencia con Dios no llevará a los jóvenes más lejos que él. Porque si él mismo está siendo cuidado por otros, ¿quién cuida a quién? Entonces, ojo con los tutores. O crecen en vida y superan a sus jóvenes para que puedan ayudarlos. No con cosas artificiales. Porque, hermano, si usted es artificial, le veré usando títeres para los jóvenes. Te lo aseguro. Lo veré usando títeres. Y Plaza Sésamo le queda pequeño a una iglesia así, donde usan títeres, una iglesia mundana. Se le puede usar a los niños, pero no a jóvenes. Ponga a hablarle a Billy con un Enrique o un Beto, ¿cierto? ¿Me entienden ese ejemplo pobre para no ser tan directo? Al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga, que los elementos mundanos pueden ser puro Amalek ayudando a los jóvenes. Necesitamos la pureza de la palabra. No queremos producir hijos de Lot, incestos, mundanos, sino producir hijos del reino. genuinos. Ese es el punto. Esa es la responsabilidad de un tutor, realmente, un tutor. Sigamos el mensaje. A ver, lean todos el 5 otra vez. Escuchen lo siguiente. Parte cayó en pedregales. ¿A qué se refiere? ¿Y a qué se refiere poca profundidad de tierra? Es que a veces la planta nace sobre un poquitico de arena y ya abajo hay pura piedras hasta rocas. Y debajo de la roca acá es que está la tierra en sí. Abundante. ¿Me captaron? Superficial, roca, profundidad. Por eso dice poca tierra. Poca profundidad de tierra. Muestra que el corazón suyo, como la tierra, debe ser profundo, sin rocas, sin piedra, para que la raíz se profundice. Resulta que este es un joven que recibe la palabra. Y fue ganado en una conferencia de joven, siendo una visita, etcétera. Bienaventurados sois por habéis venido. Gracias a Dios estamos todos aquí. ¿Correcto? Entonces se recibe la palabra alegremente. Alegremente. Tiene un buen comienzo. Tiene un buen comienzo. Mas luego acaba miserablemente. Se acaba miserablemente. ¿Qué reguero de jóvenes tenemos en Colombia? ¿Cierto, jóvenes? ¿Es mentira? Quiero escuchar. ¿No o sí? A ver. A ver. ¿No es cierto que hay muchos regueros de jóvenes que comenzaron bien y su fin fue miserable? Sí. Sí. ¿A qué se debió? A poca profundidad, a su superficialidad. Voy a ayudarles un poco. El primer amor está descrito en la iglesia de Éfeso. Porque has perdido el primer amor. ¿Por qué Jesús apuntó la pérdida del primer amor? Cuando se pierde el primer amor, nos llenamos de doctrinas y perdemos la realidad. Cuando un joven se convierte, está eufórico, ¿correcto? Alegre, tiene jolgorio, alegría, gozo. Y hermano, es agresivo aún para predicar el evangelio. Pero jóvenes, oiga, ustedes comenzaron muy bien. Lo que estaban haciendo no estaba mal. Pero el fin fue trágico, porque no le enseñaron que en el primer amor tiene que echar raíces. Ese tiempo es la oportunidad para profundizar la semilla, para profundizar el gozo. De allí que hay hermanos que desde pequeño llegan a 90 años y nunca se apartaron del evangelio. ¿Por qué? Porque les enseñaron cómo profundizar su semilla. Tutores aquí, un hermano aquí, una hermana lo perfeccionó, otro hermano lo perfeccionó, otro le dijo una frase y los ayudaba. Y estos jóvenes, entre más recibían, eran más abiertos, más tiernos, eran de tierra blanda, corazón blando. ¿Captaron? Entonces, ¿por qué estos jóvenes comienzan su primer amor y al final del año ya no están? Lo que habían recibido era correcto. Lo que habían escuchado era correcto. Su gozo era correcto. Pero en ese tiempo hicieron muchas cosas exteriores, pero nunca aprendieron a echar raíces. ¿Sí ven? Cuando yo remuevo las piedras y las quito, la tierra profunda va subiendo. Se aparece la tierra, la abundante tierra. Sigamos explicando. Esta es la carga que tengo. Muchos escuchan la palabra, la reciben con alegría, creen que obtuvieron todo el primer día. ¿Les pasó así? Parece que no. Creen en muchos jóvenes que han obtenido todo, que entienden todo, que están preparados ya para pagar el precio, seguir al Señor, pase lo que pase, y en la conferencia hacen votos, dicen que van a pagar el precio, y el predicador dice, ¿cuánto quieren sufrir? Todos dicen, amén. Pobrecitos, no saben lo que están haciendo. Están en el primer amor y ellos responden, amén, amén. Y los predicadores también les gusta hacer esa cosa y hacer que los jóvenes digan cosas, y el diablo dice, ajá, con que está diciendo que amén. Salir aquí, la semilla se marchitó, dos jóvenes peleando. Y mientras estaban ahí peleando, los dos pelearon con las piedras que tienen adentro. A los turbaqueros dicen tira piedras. Pero hermano, aquí hay una cantidad de turbaqueros, tienen más piedras ocultas. Cuando pelean, sacan la piedra, golpean con ella y otra vez se la meten aquí. Ni siquiera la botan, pegan y ustedes la guardan. Son medios de defensa. ¿Por qué hay tantas justificaciones? Yo me defiendo con mi piedra. ¿Sí o no? ¿Por qué discuto? Golpeo con la piedra y me quedo con la opinión. La guardo otra vez a la piedra. Ojalá todos botáramos las piedras. Entonces, ¿qué falta a los jóvenes? ¿Qué nos falta? Profundidad. He visto predicadores famosos, famosos. Y yo hoy debajo de este sol cristiano me he dado cuenta que aún predicadores de años todavía tienen superficialidad de X o Y manera, que nunca se han graduado. Qué cosa tremenda. Y en esa pequeña superficialidad que no pudieron trabajar, vi predicadores de 60 años, predicadores bautistas en el pasado, caer en desgracia. Se les acabó la familia, ministerio y todo. ¿Por qué? Nunca siguieron trabajando su superficialidad. Ahora, ¿cuántos malos jóvenes? Porque estamos apenas como jovencitos empezando, estamos, ¿eh? La superficialidad es nuestro peor enemigo. Sigamos insistiendo, sigamos. Pero cuando estos jóvenes están contentos, ¿cuándo están alegres? Sí. Bueno, ahí. Viene el sol. ¿Cierto que dice ahí sol? Su punto A, el sol. Qué lindo nombre. El sol. Pero curiosamente aquí el sol no es Cristo. Ahí no dice que es Cristo. Ahí dice que es la prueba. El sol son las dificultades. El sol son las pruebas, tentaciones. El sol es el entorno que el Señor nos coloca. El entorno. Lleno de la disciplina del Espíritu Santo. ¿Y para qué es el sol? Con todos esos significados. Para probar de qué grande es tu raíz y si tiene profundidad de tierra. Es para probarlos. ¿Todos captaron? ¿Seguro? Bueno. Dice, léase otra vez el 6. ¿Todos juntos? ¿Sí captaron el versículo bien? ¿Lo meditaron? A ver, repítalo ahora mentalmente. Mire su Biblia. Ahora, mientras lo lee, medite. A ver si siente, si medito lo mismo que yo he meditado. A ver, puede ser que concordemos. Léalo bien secretamente. A ver, el 6. 30 segundos, a ver. ¿20, 25, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27? Se acabó los 30 segundos. Los jóvenes a la primera dificultad que tienen se desaniman. Quedan desconsolados. Sienten temor, se sienten engañados y caen a la primera dificultad. A ver, aquí hay muchos jóvenes que saldrán contentos de esta conferencia. Cuando el padre, su papá, le ladre una orden, quedan listos. ¿Qué dicen de eso? A los que están trabajando, cuando enfrentan otra vez la empresa donde están, y los compañeros comienzan a seguir colocando apodos, ya se desconsuela, se desanima. Ese es el problema de los jóvenes. Escuchan la palabra con alegría y ellos creen que ya pagaron el precio y salen de aquí, porque todos los predicadores que están aquí hacia los jóvenes, todos salimos diciendo: los jóvenes tomaron la palabra. ¿No viste cómo respondieron? Yo decía: uy, hermano, gracias, Señor, pero yo espero un poco. Y Señor, esto es algo tuyo, esto no pertenece a nosotros. Tú eres el que siembra y tú eres el que da el crecimiento. Yo no sé qué va a pasar después, porque me alegro tanto. Uno se alegra porque la conferencia salió bien, y también nos estamos engañando. Nos alegramos porque todos los hospedajes estuvieron exitosos, y hasta decimos: somos los únicos que hacemos las cosas bien en Colombia. Pero, hermano, puede ser todavía fachada. Lo que interesa es lo que viene después, cuando viene la prueba, a ver de qué están hechos. Entonces, todos aquí, una vez que escuchen la palabra, tienen que tomar frase por frase y en la presencia del Señor comenzar ¿qué? A orar y a leerla frase por frase. Eso se llama, y meditar también. Y después que medita y ora, comienza a confesar sus pecados, y eso que están leyendo no están en ustedes. Y después dicen así: Señor, yo soy débil para vivir esto. Sabes que en la conferencia yo dije amén a todo, pero es pura fachada, es la apariencia del reino. Pero sabes una cosa, Señor, yo quiero vivir esto. Quiero que me ayudes. ¿Sabes, Señor? Dame un corazón tierno que responda. Cuando tú me mandes el sol, yo capte que el sol viene de ti y yo me aprenda a volver a ti y decir: Señor, me estás atrayendo a que viva la palabra que escuché en Barranquilla. Así. ¿Qué tal si hacemos eso, cierto? Rumiar. ¿Ya vieron por qué Alimento Diario en esta semana estuvo hablando de rumiar? Porque es la mejor manera de echar raíces. Luego se nos habla mucho de practicar. Ojo, un consejo que me mató a mí en el pasado y ya no quiero caer en lo mismo. Cuando usted comienza a cumplir la palabra y otros no la cumplen, ¿usted por qué se desanima? ¿Usted por qué se inquieta? Una cosa es preocupación genuina por los que no caminan. Pero ¿por qué un creyente tiene que desanimarse cayendo en opresión porque otros no están haciendo correctamente lo que usted sí hace? Ellos también tienen el Espíritu Santo, y también el Espíritu les puede hablar a ellos. ¿Sabe que mi día más feliz lo he vivido en estos días? Porque he tenido tiempo donde Dios me ha hablado y he descansado. ¿Comprende? Pero qué horrible es. Se alegran con la palabra y en una semana están alegres. Y a todo el mundo desafían que caminen en la palabra. Pero la próxima semana estás, querido hermana y hermana, oprimido, desanimado, alicaída, metida en la tierra, querido hermana y hermano, metido como la cabeza de un avestruz. ¿Dónde quedó el gozo de la semana pasada? ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque usted sí lee los estudios, pero se han vuelto en ustedes y en mí repetideras. Creen que nomás repetir un versículo, ya saben, creemos que ya hemos orado y leído. Lo que se nos manda es no a repetir el versículo, sino a orar y a leer. Que el mismo versículo conduzca nuestra oración y confesión de pecado en la presencia del Espíritu Santo para profundizar la tierra y profundizar la raíz. Entonces nos vemos repetideras, hasta tenemos cantaditos que yo me he dicho y me han dicho que yo soy jocoso o burlesco. No, yo les voy a decir esta mañana, jóvenes, no soy burlesco, estoy hablando seriamente cada vez que hablo estas cosas. No es un asunto de cantadito lo que nos va a salvar, es que la palabra entre. ¿Sabe a qué me refiero? El cantadito que usamos para hablar y leer siempre en privado. Hombre, si estás solo, ¿por qué tengo que hacer así? Todo lo puedo. Sí, lo puedo. Pues si estás solo, haga eso en público. Por eso es que la palabra no profundiza. Porque hay una fachada, un molde. Hombre, qué hermoso decir, Señor, perdóname. Aquí dice, todo lo puedo. Pero ¿sabes, Señor? Yo solamente tengo la primera P, todos los P. Perdóname, Señor. ¿Sabe? Yo quiero poder, pero yo vivo en mi independencia. ¿Sabe? Sácame de esto. Luego repite, todo lo puedo. Y comienza a orar todavía. Tú lo puedes todo, yo no. Pero aquí me dice que yo mismo digo, todo lo puedo, pero en Cristo. Y comienzo a orar sobre esa frase. Pero no, todo lo puedo en Cristo. Y está solito en el cuarto. Perdóneme, eso no es burla mía, sino que yo siento que a veces actitudes exteriores nos hacen perder la realidad interior. Eso es todo. Moldes externos nos hacen perder la realidad interna. Ahí le dejo eso en el tintero. No lo desechen, se lo aconsejo. No lo desechen. Lo digo, hermano, no porque yo, a mí me haya ocurrido. Puede ser que a mí me ocurra solo y a ustedes no. Pero yo hablo por mí, yo siento que en el pasado eso no me ayudó. Cuando leí un libro de Madame Guyon que habla de orar y leer en el lugar santísimo, lo tengo en español, ella dice que duraba 3 horas con un versículo y que Dios le hablaba, le iluminaba, hasta vencía el diablo en ese versículo. Eso sí es orar y leer. Públicamente, hagan el cantadito si quieren. Inventen cantados si quieren, inventen frases. Pero delante del Señor no puedes tener ninguna apariencia y fachada. Estás delante de la luz de Él. Mejor habla con tu propia voz. Habla con Él. Porque esa voz cambiada, cantarina, te desvía de la realidad interior. De tocar al Señor y te distraes mentalmente. ¿Me captaron? Ahora siga, diga a todo el mundo, hermano, Julio se metió contra el aire. ¿Yo hice eso hoy? ¿Qué estoy diciendo? Al contrario. Estoy ayudando más que esto orar y leer sea mejor en la vida de la iglesia. Hay un orar y leer público, público que repetimos, todo lo puedo, pero en privado. Tienes que orar como con la espada del Espíritu, más oración profunda, mezclada con la palabra. ¿Eso es para qué, hermanos? ¿Para echar qué? Raíces. Con la Biblia, ahora con los mensajes. Hay que ser igual. El reino de los cielos es control, dominio, la esfera de un rey. Oh Señor, yo estoy en la esfera del rey. Y repito otra vez, el reino de los cielos es esto, control. Yo tengo el control, Señor. Yo tengo el control, pero tú no tienes el control sobre mí. Eso es orar y leer. Repites la frase, la oras, la meditas. Estás haciendo 3 cosas a la vez, repitiendo. Hasta memorizando varias cosas hace a la vez, pero profundizadamente, profundamente. Amén. Jóvenes, ¿qué dicen de eso? Amén. ¿Sienten ustedes que hay que profundizar más en las prácticas espirituales que tenemos? Amén. El invocar el nombre del Señor te hace sacar raíces. Amén. Pero no el invocar aparente, exterior de la apariencia del reino. ¿Cómo así? Sí. Sí, hay un invocar de la apariencia del reino. Aquel que dice, todo esto lo hicimos en tu nombre. Y os dirá, no os conozco. Usaron el nombre, pero estaban en la apariencia. ¿Sí captaron ahora? Pero hay un poder tremendo, no en sí, en la invocación del nombre. Oiga bien, decir Señor Jesús lo puede decir hasta un impío, si quiere. No me diga que no, no me diga que no. Hasta un loro lo he visto diciendo, Señor Jehu. Y no dice Jesús completamente, pero lo he visto. Hasta un lorito de una hermana en Valladolid diciendo, Cristo vive. ¿Sí? Cristo vive, una cotorra, imagínense. Ahora, mire lo siguiente. Lo que el ministerio de la palabra nos ha hablado de invocar es algo más profundo que no hemos entendido, muchachos. Y es, todo aquel que tiene eficacia en el invocar es porque tiene la realidad del nombre. Si usted ha entrado en una realidad con el nombre de Jesús, su invocar, hermano, espanta hasta mosquito. Se lo digo, cada vez que invoque. Necesitamos no ese invocar exterior que Jesús nos dirá, no conozco, sino ese invocar de raíz. Porque yo he visto gente invocando y están desanimados. Es que mire, hermano, yo a veces me hago pregunta, pero ¿por qué nos desanimamos tanto? ¿Por qué si estamos alegres, por qué estamos otra vez alicaídos? ¿Se han preguntado? Porque no estamos pensando en echar raíces, sino simplemente vivir prácticas exteriores sin profundización. Necesitamos profundizar en el nombre y en la palabra. Oiga bien, el hermano Don siempre nos dice, nombre y la palabra. El nombre, invocar el nombre del Señor. Vea, es tan fácil decir aquí, vea. Por eso yo nunca hago eso. No sé si ustedes me han visto. Vamos a invocar el nombre del Señor. Yo no lo hago en esa manera. Vamos a invocar. Porque yo sé que muchos invocan, van a invocar porque yo les dije que invocaran. Pero ellos mismos no sentían, no estaban en su puesto. Señor Jesús, Señor Jesús. No, como yo dije invoquen, ahora sí se acordaron del nombre del Señor. ¿Me captaron? Todo el tiempo es echando raíces. Señor Jesús, Jesús, Jesús, te amo. Revélame tu nombre, Jesús. Invoque todo el tiempo, conscientemente reconociendo mi falta de realidad. Entonces, ¿qué hago? Invoco el nombre del Señor. Pero sigo insistiendo en esto. ¿Por qué estamos alegres? Viene un poquitico de la luz del sol y ya estamos desanimados. ¿Les pasa así? Alguien no te saludó y no duermes esa noche. No digan que no es así, es así. Alguien te criticó y ya no soportas. Y cuando estamos muy superficiales, cualquier palabra dicha por el siervo es malinterpretada. Y hacemos, hermano, un escándalo alrededor de una frase que no entendí por mi poca profundidad. ¿Ya vieron? Jóvenes, tenemos un problema grandísimo. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Qué van a hacer los jóvenes? ¿Y cómo se echan raíces? Orando y leyendo de manera correcta e invocando el nombre del Señor de manera profunda, real, de veras, sabiendo que cada vez que invoque y realmente debo golpearme, es decir, tu nombre ha salido de manera irreal. Enseña golpense, Señor, me vuelvo a ti, debo invocar tu nombre de manera real. Cuando yo invoco el nombre del Señor, debe tener resultados tangibles en el reino de los cielos. Si Martín Lutero decía, cuando yo oro, el diablo y el infierno tiemblan, cuando un joven invoca, debe sentir de que conmueve el diablo mismo. Siento alegría que cuando el diablo ve a un joven invocando con realidad, le cuente que el diablo tiene un enemigo más. Pero muchos jóvenes aquí son amigos del diablo, porque no saben invocar el nombre del Señor. no hacen temblar al diablo. No hacen temblar al diablo. Necesitamos invocar. Estoy leyendo un libro que se llama El Nombre de Jesús. El libro es bien grueso y habla por toda la Biblia cómo funciona y actúa el nombre. Y yo he quedado tan conmovido diciendo: Señor, no sabemos a veces ni qué es el nombre de Jesús. Necesitamos encontrarnos con la realidad del invocar interior. ¿Cuál fue el primer, su punto A? El sol. ¿Qué es el sol? ¿Qué hace el sol? Exponer la verdadera condición de nosotros. Cuando el sol viene a probarnos, nos muestra que no somos muy reales. Hermanos, estamos en el tiempo de las falsificaciones, ¿o no? Ningún cantante hoy ya se atreve en Colombia a lanzar un éxito, sino lo lanzan en Europa y allá queman los CD, allá los venden. Pero los colombianos que viven en Europa dicen: aquí le hicieron un lanzamiento de un nuevo disco. Lo graban, lo traen para acá y aquí falsifican todo, ¿no es cierto? Libros. Aquí pirateamos todas las cosas, ¿o no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Si no, revise su CD que tiene en la casa, todos son pirateados, ¿no? Todos son copiados, quemados en computadores, todos son así, ¿no es cierto? Hasta le ponen carátulas de colores y cosas. ¿Por qué? No siente temor por dentro, que eso tiene sus derechos reservados. Pero nos entramos en el costumbre del pueblo de las falsificaciones y llegamos a la vida de la iglesia y también pensamos que podemos vivir con las falsificaciones espirituales. Es tan fácil tomar aquí una compostura que no tiene en su casa. Es tan fácil tomar aquí una posición que en la semana usted no la tiene, porque el medio ambiente lo condiciona a usted a ser así. Y estamos domesticadamente equipados para fingir. Nos han domesticado para fingir. Y el Señor, en las parábolas de los misterios del reino, nos está diciendo: no finjas más. Yo quiero la realidad de Mateo 5, 6 y 7. Gloria al Señor. Su punto B: la superficialidad del suelo. Ahora dirá: pero hermano Julio me echó una indirecta. ¿Indirecta? Dígame lo que he dicho, ¿quién no lo vive a diario? Dígame, ¿quién no lo vive a diario? ¿Me va a decir que no está alegre una semana y se desanima en la otra? ¿Me va a decir de que usted no está caminando y también está pendiente cómo camina otro? ¿Y se desanima porque ve al otro andando mal y usted se descuida en su salvación completa? ¿Somos así o no? Entonces hay que cambiar. Todos aquí tenemos que salir con la mentalidad y la conciencia: debo crecer en vida, debo orar y leer, debo tener la realidad del invocar el nombre del Señor, debo echar raíces, no debo aceptar que el sol me queme, sino que si el sol viene y me expone mi apariencia, me vuelva pronto el Señor y comienza a tomar cartas en el asunto y a caminar de manera recta en lo que Dios exige según la constitución de su reino. Su punto B, ¿cuál es? La superficialidad del suelo. Vuelvo y les salgo la... A ver, miren esto. Este es... ¿Todo alcanza a ver de aquí para acá? ¿Ven que arriba hay como una especie de cajoncito y acá hay una columna? Bueno, esta es la semilla. Y esta parte del cajoncito de arriba es la tierra superficial. La semilla cae aquí, vea. Note que de aquí, la semilla, de aquí, aquí, ¿sí ven? Cayó como unos 4 dedos. Captaron unos 5 entonces. 5 dedos. ¿Sí lo ven? Ahora mire debajo del cajón. Esta es la tierra superficial. Aquí, ¿qué ven ustedes? Profundidad de tierra, pura tierra. Ahora aquí debajo del cajón tenemos una peña, una roca, una piedrecita, otra piedra por aquí, por aquí, por aquí. Hasta zapato encuentra, seguro. ¿Sí los han visto? Zapato, lata, lata de Coca-Cola, ahí, ahí están. Ahora la semillita sale la plantica, vea. Sale. Echa raíces, vea las raíces, los dedos. Y no pasa de aquí. ¿Sí ven? Y uno la ve superficialmente y dice, qué linda la plantica, qué lindo ese joven, cómo funciona. ¿Lo han visto cómo está alegre? Uy, ese joven, cómo promete, tiene un potencial terrible, ese se va a pasar a todo el mundo aquí. ¿Sí hemos dicho así? Esa jovencita, mire cómo se pone roja, colorada cuando habla. Cómo ejercita el espíritu, porque para muchos la cara roja es el espíritu. La hermano, listo, miren bien. Entonces, miren, echa de raíces. Resulta que aquí hay sombra, hay sombra. Luego se asomó un poco la plantica y le pegó el sol. Y suponga que alguien le quitó lo que hacía sombra, una lata vieja, un techito que estaba allí en la batea aquí del lavadero, le cayó el sol a la plantica, ¿sí ve? Vino una lluvia, menudita apenas, no es aguacero barranquillero, no, no, no, no esos aguaceros barranquilleros o esas inundaciones de Plato y el Banco, no, no, no, vea. Y enseguida usted ve cómo la planta salida y usted la ve patas arriba. ¿Cómo? Usted la ve acostada y la cantidad de pies o de raíces hacia afuera. ¿Sí la ha visto? Y si no se sale totalmente, queda doblada hacia un lado. ¿No es cierto? Bueno, esos son los jóvenes. Esos son los jóvenes. No hay mucha tierra aquí. O sea, tienen la tierra de la reunión, no más. Y quieren vivir con la tierra de la reunión de estos 3 días, no más. Pero en su vida privada no tienen experiencia. No hay comunión con Dios. No hay orar y leer profundo. No hay invocar profundo. No se busca la realidad y la confesión. Pega el sol, dificultad. Se, oiga bien, se enfrió su papá y usted también se enfrió. Sí. Se fueron los muchachos que estaban a su alrededor y usted se va detrás de ellos. ¿Es cierto? Ellos se ponen un arete en la nariz y usted también se lo coloca, ¿no es cierto? Porque tiene que complacer a sus amigos. ¿Y todo eso es qué? Superficialidad del suelo. Escucha la palabra, recoge buenas frases. Tiene una comprensión de muchas cosas. ¿Han visto jóvenes talentosos que tienen una agilidad mental para la palabra? ¿La han visto? Pero ellos les gusta buscar frases. Y cuando están con los jovencitos compañeros que saben menos que él, le lanza frases para acorcharlo. ¿No es cierto? Oye, ¿tú sabías que las 7 parábolas pueden tener 3 subdivisiones? Y ya con eso se los ganó. A él le gustan los misterios de la Biblia. Por eso le gusta ver Discovery, los grandes misterios de la Biblia. Para agarrar todas esas carretas que inventan ahí, desmintiendo que Dios hizo cosas. Y él le gusta en la internet pesquisar aquí por todos los lados y se sabe todo. Pero cuando está solito es otra persona. Y cuando está con gente espiritual se expone lo que realmente él es. Lleno de frases, pero poca tierra. Poquita tierra. Su tierra son las frases que tiene. Su pequeña tierra es lo que sabe de misterios. Pero cuando usted lo va a ver, embustero, tramullero, ratero, embustero y todo lo que termina en ero. ¿Seguro? Eso es todo lo que es Él. ¿A dónde le quedó esa tierra? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya vieron? Poco suelo. Poca. ¿Qué es poco suelo? Su corazón no está muy abierto. La tierra es el corazón. Su corazón está parte endurecido y parte blando, pero todo es superficial. Jóvenes, alégrense, pero revisen su alegría. Porque en conferencias pasadas, jóvenes de aquí, que hablaban muy bonito en la reunión, luego se fueron para tabernas en una reunión de jóvenes. Y uno comenzó a ver el asunto y decir: Señor, esto no es tanto de actividades, esto es saberle meter la palabra del reino y saber sacar las piedras. ¿Correcto? Y antes que usted lo haga esta noche, ya se los advierto, si lo hace, es un superficial. Es la persona más superficial de la reunión. Y aquí lo verá ustedes. Ahora, si dejan de hablar y profetizar, también son superficiales. Porque usted debe profetizar y decir: Señor, yo voy a caminar esto con tu ayuda. Voy a perseguir esto. Que su profetizar sea su pacto con Dios. ¿Qué les parece? Ese es el suelo superficial. Vámonos ahora a las piedras. Su punto C, piedras. Las piedras. Como es superficial, lo muestra delante de las personas. Pero de manera oculta, tiene cosas ocultas. Valga la redundancia. De manera oculta tiene piedras ocultas, vamos a decir así. Tiene piedras ocultas. Superficialmente él aparenta aquí, delante de todas las personas, él se muestra bien, pero dentro un tutor y un hermano espiritual debes tener rayos láser, rayos X. Un tutor experimentado en las cosas de Dios es un rayo láser. Un tutor bajito en calidad espiritual es un tutor que tiene a frente una roca y no la ve. Repito, un tutor superficial es aquel que tiene a un joven con una roca fácil de ver a 3 kilómetros y él no la ve. Si yo le pido a ese tutor que se salga de cuidar jóvenes y que él se vaya para un CPEP, se lo pido, váyase para un CPEP para que le den un poquitico más de profundidad espiritual. Hacen la mano los tutores, a ver si los conozco, a ver. Ninguno hace la mano. Póngala arriba, a ver. Miren, a ver. Esos son todos tutores que vinieron, 5 nomás. Otra vez, arriba, las manos de los tutores. Faltan tutores todavía. Dígame, ¿está usted al nivel de cuidar jóvenes? Yo discrepo mucho en algunas cosas. Hay una tranquilidad de algunos profetas que no me gusta. No somos profetas de la tranquilidad, que decimos así. No, hermano, que él cuide jóvenes, ya aprenderá. Mientras él aprende, ha conducido a los jóvenes al abismo. La Biblia no muestra eso. Dice: no coloquéis neófito. Pero ¿qué muestra la Biblia? O sea, los profetas de la tranquilidad son aquellos chabacanos que dicen: no, tranquilo. Pongamos ahí a John Vera. Ay, que John Veras tenga raíces. ¿Podrá John Vera cuidar jóvenes? Yo a veces me pregunto, ¿está cuidando John Vera a Billy? ¿O Billy cuidando a John Vera? o los dos son rocas. Ahora, vámonos con todos. ¿En verdad usted está dispuesto a cuidar jóvenes? Jacobo, ¿tú puedes cuidar jóvenes? ¿O necesitas que te cuidemos? Hernando, ¿tú estás capaz de cuidar jóvenes? ¿Sabes, Jacobo? Si te colocas Bucaramanga, te aseguro que tú aceptas. Porque somos tan superficiales que no somos capaces de decirle a un hermano Gómez, hermano, perdóneme, yo soy muy superficial. Nadie reconoce su superficialidad. Nadie. Dígame que todo el mundo la reconoce. ¿Cuánto reconocen su superficialidad? Cuando llegaron aquí, todos eran exitosos, ¿no es cierto? Ahora, no estoy desanimando, sino tutores. Por causa de lo que el Señor te dio, Él mismo dijo, Jesús como el Dios hombre, dijo esta palabra, lo que me diste, oh Padre, a ninguno perdí, solo el hijo de la perdición. ¿Cómo es que tutores pierden muchos jóvenes? Si el mismo Jesús nos dijo, y le dijo al papá, al padre, ninguno perdí. ¿Comprende? ¿Y cómo que los tutores cuidan jóvenes? Y eso es un reguero terrible. Los tutores solamente actúan un mes antes de una conferencia nacional. Ahí se aparecen los tutores. Reclutando los que hace un año no se reúnen. Para traer un bus o dos buses llenos para decir, estos son los jóvenes que tenemos. De verdad, hermanos. Yo quiero ser sincero conmigo mismo. Yo quiero cuidar jóvenes. Pero yo me pregunto, Señor, ¿qué es lo que yo le comparto a los jóvenes que realmente yo estoy viviendo? ¿O los quiero impresionar con un hombre espiritual que no es realmente espiritual? Porque por uno es fácil, Eliades, tomar un mensaje y los jóvenes creer que tú vives ese mensaje. Entonces, no para desanimarlos, pero hermano, necesitamos realidad. Esto no es un asunto nomás de orar de dos en dos, o aquí decir que estamos alegres, que la palabra, que no sé qué más. Ya estamos en tiempos difíciles, ya estamos a final de la era. Jesús está aquí. Necesitamos ya entrar en la realidad de la palabra. Aquí hay un hombre, hermano, en este parte del continente, matándose durante años, diciéndonos el espíritu, la vida, el nombre, la palabra, negar la vida del alma, y parece que eso no funciona. No es el problema de la semilla ni el sembrador, el problema está en nuestro terreno, tiene muchas piedras. Si ¿Sí lo ven? Y todo lo vemos barato, superficial, de modo que cualquiera dice, hermano, a mí me importa sufrir un mileniazo, pero déjenme ir a una taberna. Eso muestra la cantidad de piedras. Miremos qué son las piedras entonces. Las piedras son un motivo, una motivación. Porque ustedes dicen, piedras son pecados. Yo lo voy a mostrar de otra manera. Una piedra puede estar hasta mi persona predicando aquí. Una mala motivación es una mala piedra. Una mala motivación. Por eso quiero hablar con pureza y resaltar todos los puntos del mover actual para que nada quede por fuera y digan los jóvenes que nunca les advertimos. Una mala motivación. ¿Recuerdan a Jaycee? ¿Quién era Jaycee? El siervo de Eliseo. ¿No engañó para robarse un poco de dinero? ¿No lo vio con el láser desde lejos Eliseo? ¿Cuáles son las personas que tienen un láser profundo? Todo creyente genuino le preocupa ser más puro que obtener poder. Todo hombre genuino espiritualmente le preocupa ser más puro que buscar poder. Anhela más la pureza que el poder. Y Eliseo era un hombre muy puro y desde lejos supo lo que le pasaba a Jaycee. Por eso le dije, tutores, Julio Sánchez, frente a un joven con una roca y no se da cuenta que hay algo oculto. Necesitamos una vida espiritual tan profunda, Jairo, tan profunda que captemos aún lo que oculta Lisette. ¿Comprende? Tan profunda con Dios, y todo vendrá de la pureza. Una mala motivación es una piedra. Dos, un propósito errado es una piedra. Tres, una mala intención. Cuarto, un deseo impuro es una piedra. Quinto, mi interés personal es una piedra. Sexto, pecados ocultos son piedras. Séptimo, orgullo y ambición son piedras. Otro, falta de perdón son piedras. Las autojustificaciones son piedras. Etcétera y etcétera. Imagínense. ¿Cuál de ellas poseemos? Todas. Si están todas, entonces tenemos poca tierra. Tenemos poca tierra. Si están en nosotros, tenemos poca tierra. Por eso es que nos escandalizamos, nos deprimimos cuando vemos cosas. ¿Es cierto? Desilusionados, alicaídos, deprimidos y luego oprimidos por el diablo, caídos, derribados, porque tenemos poca piedra, poca tierra y muchas piedras estorbando que la raíz que encuentre suelo con agua. Suelo con agua. Cuando una planta, vea, yo conozco por fotos, búsquenla en internet, ahí sí le aconsejo que entre a internet. Hay unos árboles en Estados Unidos que tienen 1500 años. Tiene más de 10 metros de altura, aunque no lo crea. Y son tan anchos que les han abierto un arco en todo el centro del árbol para que pasen carros. ¿Los has visto? Y esos árboles no se han muerto a pesar que los perforan. Su raíz, ¿cómo que se llaman? Secoyas. Según esos árboles, las raíces tienen kilómetros y kilómetros. Imagínense. ¿Usted sabe qué es hacerle un hueco a un árbol de estos? Se muere el día siguiente. Pero esos no. Pasan por debajo de carros. ¿Por qué será? Se ha descubierto durante años el subsuelo tiene agua. A pesar que no lo riegan acá arriba, él se defendió a sí mismo y extendió malas raíces. Era un taladro orgánico. Él mismo, su raíz principal era un taladro, buscando para defenderse y no dejarse morir hasta que encontró agua. Y de ahí vive durante 1500 años. ¿Sí lo ven? Ahora, miren este asunto del terreno. Si los jóvenes no salen preocupados esta mañana de su poca tierra y de su cantidad de piedra, el próximo que no vendrá a la conferencia, no porque no se le permita venir, será usted, porque se habrá ido de la iglesia. ¿No será usted? Usted no lo sabe. ¿Pero sabe qué no le hará estar más en la iglesia? Su poca tierra. Su poca tierra. ¿Qué es lo que va a sacar las piedras? El agua de la palabra. Busquemos agua, agua, agua. ¿Por qué debo reunirme los martes, los viernes, reunión de jóvenes? La reunión de jóvenes no es algo aparte de la iglesia. No existe eso. No existe tal reunión de jóvenes en la Biblia. No existe. La Biblia menciona reuniones principales como la mutualidad para el ejercicio de los dones. Menciona la palabra, el misterio de la palabra. Reunión ministerial. Menciona la reunión de oración. Pero tal cosa como reunión de jóvenes no se encuentra. Búsquelo para que vea. Entonces, cuidado, un tutor va a hacerle creer a los jóvenes que esa reunión es aparte. Por eso los jóvenes dicen, nuestra reunión, mi reunión como algo aparte de la iglesia. Eso es una cosa accidental que se formó para mantener a los jóvenes juntos. ¿Y para qué más? Para rumiar la palabra. Así sí se vale. Pero no una reunión aparte de la iglesia para cantar nomás y para luego repartir torta, pasteles. Mire bien, pasa boca y ya, según nosotros, hicimos una reunión de jóvenes. Si hay una reunión, cualquier reunión, le falta oración y palabra, esa reunión es superficial. Cualquier reunión que le falte la oración y la palabra, esa reunión es superficial. Toda reunión debe tener espíritu, la palabra y la oración. Toda reunión, ya sea de oración, de comunión, de reunión de jóvenes, no debe faltar la palabra. Si como los tutores les hace falta la palabra, entonces les sueltan a ellos un libro para que lean entre sí, pero ellos mismos no saben ni explicarlos, porque tampoco tienen raíz sólida. Entonces, tutores, no se desanimen, porque si usted vino aquí fue para que Dios le hablara. Usted pensó que Dios le iba a hablar a los jóvenes, pero le habló también a los tutores en esta conferencia, como nunca. Y es, hermanos jóvenes, o estos jóvenes que el Señor le puso en sus manos se quedan en la gran tribulación por culpa suya, o usted hace que sean arrebatados, como el hijo varón. Lo que el Señor les entregó en sus manos es un tesoro preciado, así que sacrifíquense por ellos. Pero también ayúdenles a ellos a que no dependan de usted, sino que también caben la tierra y echen raíces. Enséñenle cómo se hace. ¿Cómo se sacan las piedras? A ver, mire. Entonces tenemos aquí el terreno, a ver. Una cantidad de piedras. Dígame, ¿cómo sacaríamos las piedras de un terreno con poca arena? Con la mano, a ver. Los arqueólogos, ¿qué hacen? Con una brochita duran 15 días en una sola piedrecita. Porque es una piedra que tiene, según ellos, 5.000 años labrada, supongo, egipcia. ¿Cómo haríamos para sacar tantas piedras en los jóvenes? Tome una manguera y pégale el chorro, ¿cierto? Y échele agua y verá que se va descubriendo la arena y va apareciendo la piedra. Échele más agua y se sale por sí sola. ¿Sí lo vieron? Ah, si se ríen es porque captaron la idea. Mire, jóvenes, necesitamos agua. Mucha agua. Si no le echas agua a las piedras, el tráfico mundano está presente. ¿Sabe que el tráfico mundano de algunos jóvenes aquí son un novio incrédulo? Ese novio incrédulo te ha hecho endurecer la tierra. Créalo que así es. Una joven incrédula te ha hecho endurecer la tierra y te ha metido en el tráfico mundano. Seguro que sí. Lo otro, si no tienes eso, has avanzado. Entonces, has avanzado. Tienes ahora un poco más de corazón blando, pero parte de ese corazón tiene que dureza también, piedras. ¿Y cómo saca la piedra? Orando y leyendo. Amén. Profundamente. Invocando el nombre del Señor de manera profunda. Reúnese para escuchar la palabra. ¿Y qué es la palabra? En cada reunión debe haber que no balde de agua fría. Yo espero no haber echado balde de agua fría. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes se sienten animados, corregidos, alumbrados? Es poner el chorro de vida de la palabra y echar chorro, chorro, chorro, chorro. Y usted verá que esos jóvenes llegan a sus casas con las piedras ya afuera. ¿Cierto? Ya con las piedras afuera. Esta reunión en 3 días lo que debe hacer es eso. de manera fina, sin condenarlo, sin acusarlo, es que, hermanos, se vayan de aquí por lo menos, o sin piedra, pero por lo menos con las piedras ya a punto de salir. Cuando vayan en el bus orando, lleguen a sus casas, será muy fácil. Así que mucho cuidado, jóvenes. Formar reuniones de jóvenes aparte. ¿Cómo sabemos que se formó una reunión aparte? Porque ustedes no aparecen por ningún lado durante la semana, solamente en la reunión de jóvenes. Eso es anormal en una iglesia. Eso quiere decir que los jóvenes en esa iglesia no están siendo cuidados apropiadamente. Gloria al Señor. Esas son las piedras, entonces. Su punto D, el calor del sol, otra vez, el calor del sol. Sin luz, nunca comprenderíamos que somos superficiales. O sea, cuando el sol pega con su luz, la prueba enviada por Dios tiene una facultad maravillosa, y es que toda prueba trae iluminación. Si viene de Dios y no por tu propia culpa, de que te metieron preso porque estabas robando, bueno, que lo metan preso 20 años, que la iglesia no va a pagar multa. Se mire bien. Pero si la prueba viene del Señor, ya sea que si estás correcto, la prueba viene. Si estás incorrecto, la prueba viene. Si eres bueno, necesitas mucho sol. Si eres malo, más sol. No hay salida. La prueba tiene que venir. La prueba tiene que venir. Estoy pasando un calorcito en estos días. A pesar que estoy feliz, por dentro tengo un pequeño sol quemándome. Y comencé a adorar, Señor. No te quiero decir un por qué, porque no hay por qué en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no sabes qué, Señor, ilumíname en qué he fallado. ¿Cuál ha sido mi error durante todos estos días? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál fue el hierro? ¿En qué erré? La iluminación. El sol trae luz. Si el sol no trae luz, te quema. Te quema. Entonces, ¿qué hace el joven? Se va de la iglesia escandalizado, deprimido. Lo corretearon, lo persiguieron, según él. Pero él se fue solito. Así que usted no está aquí por la cara de ninguno, ni porque él dirá de ninguno. Ya debe vencer las críticas, ni por calumnia. Si usted está sin piedra y sacando piedra, le aseguro que esas raíces deben ser más de un kilómetro. Y con mucha ¿qué? Agua. Digamos todos, agua. Otra vez, agua. ¿Y qué es agua? La palabra. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la palabra? Ya hay que darlo listo. En la reunión de jóvenes. No, en la iglesia. Ahí está el agua. A los jóvenes, hermanos, es como, yo no sé qué es lo que ven cuando se les menciona reunión de oración. Ese es vinagre en vez de agua. Entonces, mire, calor del sol llega y, hermanos, prueba nuestra superficialidad, la prueba. Y entonces ese sol con prueba trae luz. Trae luz. Que aunque caigas por desobedecer al sol, todavía la luz está presente. Oh, Señor, he caído. Una vez más, es la 15 vez que caigo en lo mismo. Cuán misericordioso eres tú, Señor. Tú me amas. ¿Sabes, Señor, de que no me haya ido de la iglesia debe ser no por mi fuerza? Porque algunos hacemos así, vea, cuando hablamos, esa prepotencia nuestra. Yo no me he ido de la iglesia porque yo tengo buenas raíces. Carreta, cuidado, cuidado. Porque el sol, si tiene muchas raíces, el sol va a ser grande. ¿No es cierto? El Señor nos toca porque en mano duele. Si amas mucho el carro, te golpean el carro y se acaba tu vida. Ay, sí, te lo rayan y te duele aquí. Entonces, ojo con eso. Así que nada de orgullo y prepotencia. Ojo que el sol va a brillar. Y el sol todos los días está brillando. ¿Sí lo han visto? No golpea, no golpea. Es una equivocación, es una mala frase, un mal comportamiento, un mal carácter. ¿Comprende? Una metida de zapato. Nos equivocamos y la luz aparece. La luz aparece. Ese es el sol. Nos expone y te dice: tienes poca tierra. Tienes poca tierra. Esa es la visión que nos da el Señor. Poca, poca tierra y pocas raíces. Saca tus piedras. Entonces llega alguien y le llama la atención a esta jovencita. Está aquí. Hermana, ¿usted por qué hace eso? Vea, nosotros la amamos tanto. Usted es muy importante. Usted es una mujer talentosa. Pero ¿sabe qué? Que usted, mire que no sé nada de tu vida. Cuidado. No creo que ni tu nombre sé. Siempre te he visto. Mira. ¿Pero por qué andas con ese hombre mundano? ¿Por qué? Dime. No es bueno, mira, lo hemos conocido que ese hombre ha tenido como 6 mujeres. ¡Mentira! Él dijo, es una calumnia que me ha levantado. Suponga. Y entonces la justificación, una piedra. La defensa, una piedra. El no obedecer, orgullo, piedra. El no obedecer, prepotencia, una piedra. Cuando caes, ya no, las piedras no se te salen, se te mete otra piedra más grande. Se llama fornicación, pecado, adulterio en los casados. Imagínese. Y no estamos para añadir más piedras, sino que sacarla. Si estás en esta reunión, es buscando agua. Y el agua va a sacar piedra. No crean, hermano, yo también voy a estar bajo la luz del hermano Edward. Bueno, el hermano Ale va a comenzar a hablar para los jóvenes. Si yo estoy abierto a la palabra, Señor también me habla a través de nuestros compañeros. ¿Comprende, hermanos? Entonces, termino con lo siguiente. Punto número E, profundidad, la E, profundidad. Vamos a Oseas, capítulo 14. Profundidad, Oseas 14. Yo percibo por el Espíritu del Señor que algo ha entrado. Yo siento que el Señor ha llegado a nosotros. Más ilustrado no puede ser el Espíritu Santo. Ha ilustrado mucho el Espíritu Santo hoy. Siento que yo mismo he sido edificado. Mientras hablaba con ustedes, capté una piedra. Imagínense. Entonces, Osea, capítulo 14. Que la luz del Señor no se le escapa nada. Cuando estás metido allá echando unos pasos ahí buenos así, de la hoja caída, ¡rah!, te está el Espíritu viendo. El láser de Dios te está viendo. Por mucho que lo hagas escondida y escondas esa piedra, te están viendo. Los 7 ojos del Cordero te supervisan día y noche, porque Él se metió dentro de ti como el reino. Y Él no quiere que tú seas un robot, pero Él quiere que tú aprendas que es el gobierno divino, la autoridad divina, para que puedas predicar el Evangelio del Reino y decirles a todos: vengan bajo el cuidado de un rey. Arrepiéntanse para que estén bajo un rey. Por eso que Él nos está hablando así hoy. Osea 14, rápido, versículo 5 al 7. Las hermanas, pónganse de pie y lean el 15. Luego se sientan. El 5, lean el 5. Capítulo 14 de Osea, versículo 5. Luego se sientan y los hermanos se ponen de pie y lean el 6. Luego se quedan los hermanos de pie y se ponen las hermanas de pie y todos juntos leemos el 7. El 5, hermanas. Como el trigo. sentarse. ¿Cuántas veces aparece aquí la palabra Líbano en los tres versículos? A ver, búsquenla. ¿Cuántas veces? Tres veces aparece Líbano. Ahora, aparece tres veces Líbano en tres versículos. Y se mencionan tres productos. Primero, el lirio. Dos, el olivo. Tres, no el trigo, la vid. El énfasis es en la vid, la vid, la flor de la vid. A ver, tres puntos de la parte botánica de Dios: el lirio, el olivo y la vid. Tres cosas del reino botánico. En relación a tres veces, ¿qué? Líbano. Lirio con Líbano, olivo con Líbano y la vid con el Líbano en cada versículo. ¿Qué significa eso? Bueno, su punto A de ese punto, el lirio. Este lirio, su punto A, lirio, no es el lirio ornamental que está en las flores. Este es un lirio que está, perdón, en los floreros. Este es un lirio que nace en el desierto. En el desierto. El lirio nace en este lirio en el desierto. Y este lirio nadie lo riega. Por eso dicen cantar los cantares que somos ¿qué? Como lirios entre espinos. ¿Recuerdan? Dice lirio en los valles, que es Cristo, y también como lirio entre espinos. Los creyentes también son lirios. Pero este lirio nadie lo riega. Le cae lluvia del cielo. Le cae el calor y el resplandor del sol. Y tercero, la fuerza de la tierra lo prueba a ver si se desploma. ¿Me están captando? Vean, un lirio tan fino, tan delgadito, le cae lluvia y no se cae. Le cae el sol, le pega fuerte y no se quema, no se seca. La tierra se mueve y no se cae. ¿Por qué será? Porque tiene raíces como el Líbano. Y eso es extraño porque eso no existe. Ningún lirio tiene raíces como el Líbano. ¿Qué es el Líbano? Un árbol de la tierra de Palestina que nace en la montaña, cuyas raíces tienen como un kilómetro, aunque no lo crean. Son árboles que todavía existen, tienen años y años. Le han soportado tempestades, rayos, centella, como ustedes lo llamen, maremoto, terremoto, y no se caen los líbanos. Entonces, un lirio tan sencillo, con raíces de un kilómetro, suena raro, ¿cierto? Pero esa es la Biblia, mostrando que el lirio es bello. ¿De dónde viene la belleza de un joven? Belleza espiritual, fuerte, invoca el nombre del Señor, ora y lea, ejercicio del espíritu, atento a la palabra. Oiga, jóvenes, de verdad, se ganaron el lugar en esta reunión, Edward. Ningún jovencito se ha salido. Tres adultos se pusieron de pie, pero ir al baño, y vi que no demoraron sino unos 32 minutos. Vinieron rápido. Ah, porque siento que el ambiente de la palabra está precioso. Amén. Y el Señor quiere mostrar que hay belleza entre los jóvenes. Y esa belleza espiritual, fuerte, poderosa, jóvenes, alegre, firme. ¿De dónde viene esa belleza? De las raíces del Líbano. ¿Por qué las raíces? Porque saca agua la palabra. Tiene la realidad del nombre, invoca el nombre del Señor, se reúne siempre. De aquí en adelante, cuando usted vea una semana que no se reúna y va para la reunión de jóvenes, le va a recordar el Espíritu Santo. ¿No has notado que otra vez ha vuelto la misma costumbre? No quieres reunirte, sino solamente con los jóvenes. Que tendrás que arrepentirte, ¿cierto? Sí, perdóname, Señor, tengo todavía mucha, ¿qué? Poca, tengo poca tierra, tengo poca tierra y poca profundidad de la raíz. ¿Cómo se produce la belleza espiritual? Que cuando llega un joven, los demás jóvenes se ponen rectos, porque llegó, no porque el que llegó es bravo, sino que hay algo en ese joven que impacta. Hoy le pregunté, anteayer, le pregunté a una hermana aquí en la granja, vive cerca por aquí. Oye, hermana, cuéntame por qué un hijo espiritual tuyo, desde que yo lo conocí durante 20 años, su rostro era brillante. ¿Qué se echaba a él? Y yo, ¿qué se echaba a qué? Tú sabes una cosa, ese hijo mío, mientras se mantuvo en el ministerio firme, nadie puede negar que oraba, ayunaba, duraba horas paseándose en su cuarto con la Biblia en mano. No tocaba mujer antes de un mensaje. Era tan consagrado. Y todo lo hacía unido a Dios. Y Dios lo premió con un rostro tan resplandeciente. Ese hombre le habló a presidentes. Oró por presidente en Estados Unidos, en Europa. Hizo famoso. Y todo por una vida oculta, poderosa, me dijo esa hermana. Jóvenes, su silencio muestra que todos deseamos eso. Amén. No estoy hablando de un rostro brillante ahora, pero sí una belleza espiritual. Amén. ¿De dónde viene? Echar raíces. Amén. Hay tantos misterios de Dios, tantas cosas profundas de Dios, que nos estamos distrayendo con cosas exteriores. Parece que si no tenemos las cosas exteriores, perderíamos nuestra imagen. Que no nos gusta, las cosas de Dios se consiguen en oculto. Dice, enciérrate un poco, y lo que se hace en oculto, sin que tú lo proclames en la azotea, dice, lo recompensaré en público. O sea, Dios se preocupa que se vea en público. Lo muestra la Biblia. Pero como no nos gusta sino estar siempre visibles, no nos gusta estar un poquitico quietos en escondidos con Dios para echar raíces, porque las raíces no se echan en lo exterior, se echan en lo oculto. Lo oculto. Si buscas la historia de un hombre de Dios, tuvo que tener una vida oculta maravillosa. ¿Sí, de dónde viene la belleza y el resplandor de un joven? De echar raíces. Segundo punto, su punto B, el olivo. ¿Para qué es un olivo? Su belleza no está ni siquiera en sus hojas. Usted ve un olivo. Yo tuve dos olivos en mi casa, aquí en Barranquilla. ¿Se acuerda, William? En la casa grande aquella. Dos olivos. Ah, no, eran laureles. Laureles. Parece. Veo. Tengo que sacar esa piedra. Ya me he hecho una mentira ya. Entonces, mire. Eso, si William dice que sí, ambos echamos mentira. Entonces, ojo. Eran dos laureles. Entonces, mire. Olivo. Olivo es pequeño, no tiene belleza en sus hojas, ni siquiera en sus flores. Su belleza está en el fruto, la aceituna. ¿Conocen la aceituna, cierto? Ese es el olivo. Unos son morados, otros son verdes. Unos son verdes con punticas rojas, ¿los han visto? O rellenas, y son variedades de olivos y de aceituna. Pero ¿cuál es la belleza de este del olivo? Dar fruto. ¿Cómo damos frutos perennes, frutos, resultados tremendos? Que un joven hable y convierta, que un joven profetice y toque a la gente, que una joven sirva al Señor y deje impacto. ¿Dónde está el secreto? Dice que el olivo es comparado al Líbano, porque también el olivo en sí no tiene raíces de un kilómetro. Pero en espiritual, para dar fruto, hay que tener raíces de un kilómetro. Profundas como el Líbano. Oigan, que cuando nos digan, es que él es así, quiere decir que no están viendo belleza. No, es que él es prepotente. No están viendo belleza. Pero cuando nos dicen, cómo ha cambiado. Es más sencillo ahora. Ay, eso es belleza de fruto. ¿De dónde viene esa belleza del fruto? De las raíces. Y tercero, está en el versículo 7. La vid. Hermanas, ninguno coloca flores de vid en un florero, en la sala. Nunca las has visto. Ninguna vid. ¿Cuál es el secreto y la belleza de la vid? Esto es al contrario ahora. Es dar fruto, pero en racimos. El olivo da frutos individuales, pero una belleza más profunda es dar fruto en raíz, en racimo. Por ejemplo, hay hermanos que ganan un frutico, pero hay hermanos que han crecido más, que ganan una familia completa. Eso es un racimo de uva. ¿Sí me captan ahora? ¿De dónde vienen esas experiencias? Hay hermanos que con su servicio tocan a dos, pero otro con su servicio toca a una multitud. Tiene más belleza, más profundidad sus raíces. Así que luchemos no por apariencia del reino, sino ¿qué? Raíces. Más comunión, más intimidad con Dios. Trabajar la meditación, el invocar el nombre del Señor. ¿Qué más? Rumiar la palabra profundamente. Está en los mensajes. Reunirse, negando nuestra vida de alma secretamente. No tiene que demostrar que está haciéndolo secretamente delante de Dios. Confesando nuestros pecados, sacando las piedras a la luz del Señor. Vamos a adquirir ¿qué? Raíces. Y si no da fruto, termino con el siguiente ejemplo que ya algunos han escuchado. Aquí en Barranquilla hay una clase de uva llamada la uva parra. Hay un árbol, hay otra más que no es una uva sino como la que tenemos de racimo, que se pone también sobre, ¿cómo que se llama eso? Sobre el techo, sobre enramadas. Y esta uva tiene una mala costumbre: no le gusta dar fruto a tiempo, no le gusta. Y se descubrió, recuerdo mucho mi abuela, recuerdo mucho, teníamos una en la cola de patio, una uva de esa. Mi abuela dijo una vez, lo que estoy diciendo es fidedigno, dijo mi abuela: la única forma que esta uvita puede dar fruto es que le demos una paliza. Entonces la bajó, recuerdo que mi papá la ayudó, la tiró al suelo, y con una escoba le dio una paliza. Le daba y le daba, y luego esta vez la atendieron. Hermano, dio fruto. De verdad. Dio fruto. Entonces, si no quieren lo uno, obtendrán lo otro. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren? Es echar raíces como el Líbano. Digamos todo: debo echar raíces como el Líbano.